a dar inicio. En aquella época había nueve concejales, incluido el alcalde, y me faltan dos aquí. No sé si habrá venido algún familiar de señor Espido, de Manuel Espido, o de Jesús García de Miguel. No habrá podido venir quizás. Vale. Pues, comenzamos entonces. Bueno, antes que nada, había un Ongietorri Gustiei, muy agradecido que hayáis podido venir todos. Y con este acto lo único que queremos hacer es hacer un pequeño recuerdo y un pequeño homenaje a todas aquellas personas que en el año 77, un año bastante duro para hacer política, en el que todavía el franquismo estaba dando sus últimos coletazos, haciendo lo posible para que el cambio en la política del Estado no fuese lo que luego posteriormente llegó a ser. Y ahí os tocó a vosotros, o a las personas allegadas a vosotros, os tocó estar ahí en primera línea, teniendo que diseñar un ayuntamiento como el de Llodio, sacar del funcionamiento anterior y sin saber nada, sin experiencia de lo que iba a ser, de qué iba a pasar, tuvisteis que reorganizar el ayuntamiento, y no lo hicisteis simplemente con un ámbito de reorganizar, sino que quisieron, estas personas que tenemos aquí delante, quisieron darle al ayuntamiento unos nuevos aires en los cuales la participación ciudadana se viese reflejada de algún modo. Sin experiencia en ello, crearon y diseñaron una forma de funcionamiento del ayuntamiento. Esa participación ciudadana, con más o menos aciertos, más o menos empujes en unas épocas, parones en otras, se ha venido dando a lo largo de los años, y hoy se cumplen, bueno, hoy no, perdón, este año se cumplen 35 años de aquella renovación que hicisteis. Y creo que ya iba siendo hora de que este ayuntamiento recordase aquel trabajo que habéis hecho. Y sin más, yo no tengo nada más que decir, que agradeceros aquel esfuerzo y aquel trabajo a todos los que estuvisteis, y dar la palabra, en principio, si algún representante político quisiera hablar. Miquel. Sí, yo. Es que ricas con Nacho. Egunon, Ustioi, Sorionak. Soy felicidades a todos. Yo, muy brevemente, desde el Partido Nacionalista Vasco, felicitaros, reconocer la labor que hicisteis, una labor fundamental. La participación ciudadana, el partido que represento, el Partido Nacionalista Vasco, siempre ha creído, cree y creerá en la participación ciudadana como una herramienta fundamental para hacer política. Y simplemente, bueno, pues reconoceros la labor que hicisteis, y además con toda la buena voluntad del mundo, ¿no? Y desde el Partido Nacionalista Vasco, insisto, entendemos que la participación es fundamental, la participación ciudadana, una participación ciudadana no manipulada, una participación ciudadana para todos, del pueblo y para el pueblo. Con lo cual, sin más, daros las gracias, eskerrik asko y eta zorionak. Bueno, pues sin más, vamos a hacer entrega a estas personas de un pequeño recuerdo de aquella época, que no es sino un facsímil del acta donde se instalaron las asambleas y la participación ciudadana, y sobre ese facsímil está escrito, pues bueno, la fecha y el nombre de todas aquellas personas. Entonces, si me ayuda alguien para repartir esto, porque no, se pesa mucho. Entonces, bien, a ver. Jesús García de Miguel no ha venido, ¿no? Bueno, pues Pablo Gorostiaga, el siguiente. Vamos. Gracias. tenéis. Sin más, gracias a vosotros. Si alguno de vosotros quisiera, quería comentaros, si alguno de vosotros quiere tomar la palabra para recordarnos algo de aquella época o lo que sea. Seguro que teníais costumbre. No, nadie me había dicho que tenía que decir nada, pero bueno, antes de entrar me han dicho que a lo mejor era yo quien quería decir algo. Tengo que decir que, bueno, todos los que vivimos aquella experiencia, pues yo creo que la recordamos como algo tremendamente importante y emocionante en nuestras vidas, porque es verdad que el momento no era nada propicio, por un lado, como decía, recordar que estábamos en el final del franquismo, pero por otro era propicio porque había un vacío de poder muy importante que nosotros de alguna forma pues contemplamos el día que administrar y gobernar el municipio, y por otra parte todo estaba muy vacío. Eso era también una oportunidad de acercar precisamente la gestión pues donde más se puede hacerlo y con más posibilidades, que es además en el plano municipal. Y como además había unas carencias muy importantes que apreciábamos y que tengo sentimiento de que estamos discriminados negativamente respecto a la capacidad financiera en relación a Vitoria y demás, todo aquel cúmulo, acompañado de que nos movió en un sentido unitario y que todavía, pues, como alguien también recordaba, después de Gerardo, que todavía las siglas no estaban operando, pues la verdad es que fue una oportunidad y yo creo que fue importantísimo porque algunos pensamos que vivimos la utopía en aquel momento, es decir, que es esa posibilidad de poder hacer gestión popular directa, democracia directa, participación, con la movilización de todo el pueblo a través de las asambleas de barrios. Fue además, sin duda, fue emocionantísimo ver cómo la movilización fue real, un tema donde todo el mundo pudo participar y participó. Y además yo creo que con aquello, con el, como le dimos además un contenido también, está un poco técnico, con un estudio sociológico, el, por ejemplo, el poder vivir cómo desde los barrios se hizo el inventario de necesidades y luego con la comisión misa se iba viendo que era prioritario, que no, pero además toda esa posibilidad de que desde un barrio se puede decir, a ver, qué es lo que queremos, y luego ya se verá si se puede hacer, pero qué es lo que queremos, que creemos además que hace falta. Bueno, pues todo aquello, como digo, creo que los que lo vivimos será algo que sabemos que posiblemente no se puede volver a repetir exactamente igual, pero que se ha quedado un pozo de todo aquello además en la movilización popular, en las asambleas de barrios que siguen vivas sin duda en el audio, pues además nos sentimos pues como muy, muy satisfechos de todo aquello.